altavoces preparados. Preparados, señor. Pinchadiscos preparados. Preparados también, señor. ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, amigos de la radio. Empieza el potenciómetro. ¡Vámonos! Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Potenciómetro, la número 67, en esta su ya tercera temporada. Sintonizando como siempre Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada, a través de vuestro radio casé, radio transistor, o a través de nuestra web en modo digital en www.radiocuca.org. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Como veis, hoy hemos empezado de lo más bailongos. Bueno, pero poco a poco vamos a ir cambiando para algo más rockero. Y vamos a empezar por una de las secciones, que es esa, la de ¿y tú de dónde vienes?, que es en la que os pongo todas las semanas una canción original y luego una versión de la misma. Esta semana me he traído un super clásico, un gran número uno, que es el Runaway de The Shannon. Que fue número uno en Inglaterra en el año 1961. Y bueno, destacar de esta canción el solo, que está hecho por un instrumento musical llamado en la época Musitron, que en los años 80 cogería gran protagonismo bajo el nombre de sintetizador, que tanto lo movieron en las pistas de baile. Bueno, comentaros del señor de Shannon, que se suicidó en el año 90 de un tiro en la cabeza con un rifle del calibre 22. O sea que imaginaros la que armó. Bueno, y la versión que os voy a poner es de los Small Faces, para mí una de mis bandas preferidas y sin duda con uno de los cantantes con más carisma y más salvaje de encima en escenario. Y bueno, contaros que, yo que sé, los Small Faces ha sido una banda de culto que ha sido de gran influencia para bandas como Blur o Ocean Color Scene o Oasis o cosas así. Bueno, os pongo entonces primero el Runaway de The Shannon y canción pop ahí de esas de comienzos de los años 60, pegadizas, letra fácil y tal, y después una versión mucho más salvaje y acelerada a cuenta de los Small Faces, que grabaron pocos años después, el año 68 aproximadamente, no sé justo el año. Ahí va, Runaway. Bonita canción. Still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, wishing you were here by me to end this misery. And ahora es el turno de los Small Faces con la versión del Runaway. Still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. Runaway. increíble versión a cargo de los Small Faces, con ese Steve Marriott salvaje ahí, con ese vozarrón ahí. El pobre nos abandonó un 21 de abril de 1991 a causa de un cigarro que se fumó mientras en su cama, y después se quedó dormido y bueno, ahí murió arrasado. Bueno, y si había otra banda salvaje en esa época, de los que se dice, de los creadores del sonido hard rock, podríamos decir, de los primeros en, bueno, no es que hicieran sonido hard rock, pero fueron una gran influencia para luego esos sonidos ahí, sin duda fueron los Small Faces y los Who. Os voy a poner a los Who el La La La Lies, un clásico de su LP My Generation, su, para mí, su mejor LP. Cantan como Los Ángeles, aunque sea la banda más ruidosa de la historia. Tell me who's this by my side. This girl with eyes like gems and reactions to your lies. Lies. La la la la la la lies. You can't repeat what you put round. All the things that made me cry. You kicked me when I was down. And they hurt me all. Bueno, recuerdo que estáis sintonizando Radio Cuca, esta radio libre de aquí de Oviedo, que lleva emitiendo 29 años sin ningún tipo de patrocinio, solo con una pequeña cuota que ponemos aquí todos los socios. Y aparte de una radio libre, también tenemos una biblioteca pública, pues si estáis interesados. Hay un grupo de montaña, bueno, y un montón de cosillas más. Y hay un montón de programas muy interesantes. Por ejemplo, por citaros alguno, podéis los sábados a las 11 de la mañana, si no salís los viernes de marcha, pues escuchar Los Superpitagóricos, un programa bastante afín a este, donde ponen muy, muy buena música. Pero yo después os iré anunciando algún programa más. Vamos a continuar con más música. Tenemos ahí al gran Django Reinhardt, siempre haciéndonos compañía de fondo. Bueno, y hoy vamos con otra sección. Y esa es la que dedicamos al anterior del rock, a Joey Ramone. Ese paliducho, larguilucho y feo cantante que nada tenía que ver con esos frontman del escenario, ni siquiera era un gran cantante. Por eso se le dedicó esta sección a él, para antihéroe. Y os voy a poner a Chris Montez y la canción Let's Dance, una canción que he seleccionado porque los Ramones versionaban en discos y en sus directos. Ahí va, para todos los que estáis sintonizando Radio Cuca en este momento, el potenciómetro. Para todos vosotros. Hey, baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have this dance. Oh, listen. Oh, listen. Go to the twist and stomp the mashed potato too. Any old dance that you want to do. But listen. Oh, listen. Hey, baby, yeah, you throw me slow. Hold me tight, don't you let me go. But listen. Oh, listen. Go to the twist. Bueno, después de esta sección, las canciones pop que tanto influencia le hicieron a Joey Ramone y a los Ramones, banda de punk rock tan influenciada por el sonido chic de comienzos de los años 60, de esos discos que producía señor Phil Spector, como las Sirels o yo qué sé, los Beach Boys también, o las Ronettes, cosas así. Y haber escuchado ese número uno del año 62, que es el Let's Dance. Continuamos y ahora vamos un poco con el tema de los conciertos para esta semana. Esta semana hay dos conciertos muy recomendables. Uno va a ser el jueves en el patio La Favorita en Gijón. Actuarán Peralta, una banda de recién formación, pero con miembros que ya llevan muchos años en esto de la música. Están Juancho de Boomer, está Pibli de Doctor Explosion, Los Bujes, Los Nervios, bueno, un montón de bandas asturianas, Los Cinis también. Está Ángel Kaplan también de Los Cinis, de Bubblegum, también estuvo en Doctor Explosion, y Marcos Montoto de McCoyson, entre otros. Cuatro músicos como la copa de un pino, haciendo rock clásico, grandes voces con influencias de sonido del rock americano. El concierto será en el patio La Favorita el jueves a las 9 de la noche y la entrada será libre. Muy, muy recomendable. Y al día siguiente tendremos a unos tíos que cuando salen en directo dicen cosas como las que os voy a poner ahora. Escuchar qué salvaje sonido en directo tienen y qué chulos son. Ahí, ir escuchando esto. Ellos son los Devil Dogs y actuarán en el club del Niemeyer este viernes a partir de las 11 de la noche. Imaginaros mezclar a Chuck Berry con Motorhead, pues algo más. it's so good to see all my friends down here tonight. And I know everybody's ready to have a good time. Yeah! El big fucking party tonight. Feeling all right tonight. Everybody come. Chulos que un 8, sin duda la banda más salvaje de la escena neoyorquina. Tendremos la suerte de volver a verlos en directo casi 20 años después de que pusiera la sala estilo del revés. Este viernes en Avilés, en el Club del Niemeyer, por el módico precio solo de 8 euros. Bueno, deciros de ellos que no es una banda que solo se quede el rock and roll, o el punk rock o garaje acelerado. Sus influencias van más allá. Cogen de esos sonidos de los pop de los años 60 y rock and roll de los años 50. Bueno, vamos a seguir con ellos. Os voy a poner otro tema. Ahora os voy a poner el I'm Gonna Make You Mine. I'm gonna make you mine. want a little more, huh? What do you want? What do you want from me, kids, huh? What do you want from me? All right, okay, all right. All right. Esa esencia del rock and roll ya casi perdida en estos tiempos. The Devil Dogs. Hacía muchos años que los Stones no sonaban como sonaban los Stones. Bueno, de Charlie se le va a salir el corazón en directo cuando toque esta canción. I'm trying to stay sober, but

Bueno, es una de esas famosas canciones grabadas del concierto del tejado en los estudios de Apple, en el número 3, ahí en Londres. Hay un falso comienzo, no sé si os fijasteis al escucharlo, en el que Ringo dice esperar para que los compañeros pararan porque estaba fumando y solo tenía una de las dos baquetas en la mano y tal. Bueno, escuchamos a los Stones, escuchamos ahora a los Beatles, ahora vamos a escuchar a los Zombies. No confundir estos Zombies con Zombies, la banda española de los años 80 que os puse en el programa anterior. Os voy a poner la canción Sid No Dare y bueno, una, también un grupo de rock de los años 60 con melodías de voces muy buenas, junto a los Beatles, para mí de los mejores de esa época. Os pongo el Sid No Dare para Diego Seara, que está por ahí, y el Ciento también, que se, pues, está por ahí a través de Facebook. Es verdad, deciros a todos que el potenciómetro ya tiene cara de libro, podéis uniros a la armada. Ahí va, los Zombies con el Sid No Dare. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. No one told me about her, what could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her, she's not there. She acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Un abrazo también muy fuerte para Iván y para Chechar, que está ahí muy lejos, al otro lado del charco, de la Argentina. Qué pena no tener aquí una de Cilicia ahí para ponerte pa' ahí. Un abrazo, campeón. Bueno, vamos a continuar. Ahora que son las 10 menos 20, estáis escuchando aquí el potenciómetro en Radio Cuca, el 107.3 de la FM, o a través de nuestra web en radiocuca.org. Y vamos con otro grupo del sello Apple Records. Él es Jackie Lomas. Es uno de esos músicos que el tiempo no ha hecho justicia para mí. Sus primeros discos, como os comento, estaban publicados por la Apple y estaban producidos por Josh Harrison. La Apple no sacó muchas referencias, pero todas de gran calidad. Comentaros, por ejemplo, Badfinger, una banda buenísima también, que tampoco es muy recordada a días de hoy. Bueno, os voy a poner Let the Play Begin de señor Jackie Lomas. Dejar que el juego comience. Buenísimo, escuchad. The play begin. Give me something I can get my rhythm in. Let the play begin. Baby, don't turn around. Oh, the stakes are too high out on the killing ground. Let the play begin. Let the curtain rise and never say again. Let the play begin. Esto es lo bueno que tiene las últimas tecnologías.

girl, they seemed to hit it off. Till Romeo, he told the lonely girl, I must take my leave, my love. It was these few words I overheard, thought I would move in. But before I could, the lonely girl had fallen in love again. Had it rough, the guy you'd like to burn. But everything that Romeo had, you can bet it was well earned. For all his good looks, there were scars that he took, and a lesson to be learned. Never judge lovers by good looking covers, the lover might be spurned. Bueno, va llegando el momento de despedirse ya, final del programa. Hasta el próximo martes aquí en el Potenciómetro de 9 a 10 de la noche en Radio Cuca. Y bueno, para despedirme os voy a, vamos a continuar por Irlanda con el gran Rolly Gallagher. Como decían en el programa Carne Cruda, que la fuerza de la radio os acompañe. Los tiempos que corren hoy todavía continúa la censura. Sutil de estos tiempos, no es como la de años pasados, pero sigue la censura. Que vuelva Carne Cruda. Os dejo

cualquier decisión.